Sección número 8 de Las Memorias de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Un protector original, o el paciente interno. Una noche del mes de octubre, regresábamos Holmes y yo a Baker Street después de un largo paseo, cuando, al llegar cerca de nuestra casa, divisamos un coche parado a la puerta. —¡Hmm! —exclamó Holmes. —Es el coche de un médico que ha venido a consultarnos. A pesar de que lleva poco tiempo practicando, tiene muchos clientes. Habituado al método deductivo de Holmes, no necesité preguntarle las bases de aquellos razonamientos. Me bastó divisar el cestillo de mimbre lleno de instrumentos quirúrgicos que había en el interior del coche y el cuadrado de luz de nuestro balcón. Curioso por saber la razón de aquella visita de un colega, seguí a Sherlock Holmes, que ya subía a largas zancadas las escaleras. Al entrar en nuestro cuarto, nos encontramos delante de un hombre alto y pálido, con largas patillas grises, y que, al vernos, se levantó de junto al fuego y se dirigió hacia nosotros con la mano tendida. Debía tener 33 o 34 años, pero sus ojos cansados y su semblante enfermizo revelaban una vida cruenta y fatigosa que lo envejecía prematuramente. Su aspecto era el de un hombre nervioso e impresionable, y las manos que nos alargaba eran manos finas y pulidas, de artista y no de médico. Vestía con corrección. —Buenas noches, doctor —comenzó Holmes en tono alegre—. Celebro mucho que no hayáis tenido que aguardar más que unos minutos. —¿Os lo ha dicho el cochero? —No, esa vela recién encendida. Pero sentaos, sentaos y decidme, ¿en qué puedo seros útil? —Yo soy el doctor Percy Trevelyan y habito en el número 403 de Brook Street. —¡Ah! ¿Sois vos? —exclamé. ¿El autor de un estudio sobre las lesiones nerviosas internas? Sus pálidas mejillas coloreáronse vanidosamente. Oigo hablar tan pocas veces de esa obra que la creía hundida en el olvido. Mi editor me dijo que se vendía muy poco. ¿Sois también médico? Médico militar, retirado. Ah, tanto gusto. Pues sí, mi manía ha sido siempre las enfermedades nerviosas. Yo hubiera deseado consagrarme únicamente a ellas, pero estas cosas no pueden hacerse, careciendo de medios propios. Pero nos apartamos de la cuestión, y yo, que conozco el valor de vuestro tiempo, señor Holmes, deseo robaros lo menos posible. Voy a deciros el motivo de mi visita. Desde hace algún tiempo, suceden en mi casa unos hechos bastante extraños, y han tomado tales proporciones esta misma tarde que no he dudado ni un solo instante en venir a veros. Sherlock Holmes se sentó y encendió la pipa. Bien, tened la amabilidad de exponer vuestro asunto lo más claramente posible y sin olvidar los menores detalles. Lo verdaderamente extraño es que en este asunto los hechos más vulgares, los que parecen más nimios a simple vista, revisten una extraordinaria particularidad. Vos juzgaréis si me equivoco. Yo, señor Holmes, hice mis estudios en la Universidad de Londres, y sin que esto suponga presunción de mi parte, os diré que mis profesores fundaban grandes esperanzas en lo que llamaban mi claro talento y mi afición al trabajo. Al concluir mi carrera, conseguí una modesta plaza en King's College y tuve la suerte de hacerme notar por mis experimentos y observaciones patológicas de la catalepsia. Obtuve el premio Bruce Pinkerton y mi tratado sobre las lesiones nerviosas internas me valió una medalla. Confieso que en aquella época veía yo abrirse delante de mí risueños horizontes. Sin embargo, ya sabéis que todo especialista de algunas pretensiones debe instalarse en Cavendish Square es decir, precisamente donde mis modestos recursos no lo permitían. A todo lo más que yo podía aspirar era, después de muchos años de trabajo, poner mi nombre en la puerta de un cuarto piso de cualquier calle excéntrica. Así las cosas y las esperanzas. Recibí cierto día la visita de un tal Blessington, absolutamente desconocido para mí. Tengo el honor de hablar con Percy Trevelyan, que acaba de obtener un gran éxito en una carrera felizmente empezada, me dijo al entrar. Yo me incliné. Vais a responderme francamente, seguro de que no tendréis que arrepentiros. ¿Poseéis talento para triunfar? Yo no pude menos de sonreír ante esa interrogación tan descarada. Creo que tengo un poco. ¿Y vicios? ¿Os agrada beber? De ningún modo. Muy bien, no tengo más remedio que molestaros con estas preguntas. ¿Y cómo os explicáis que teniendo esas cualidades estéis sin clientela? Yo me encogí de hombros sin responder. ¡Ah, vamos! Siempre igual, la cabeza llena y el bolsillo vacío. ¿Qué diríais si yo os lanzara, costeándoos los gastos de una instalación en Brook Street? Yo lo miré asombrado. Seamos francos, prosiguió él. No lo hago solamente por vos, sino por mí. Como tengo algunos miles de francos disponibles para cualquier negocio, he pensado emplearlos en asociarme con vos. ¿De qué modo? Exclamé, lleno de ansiedad. Muy sencillo. Será una especulación como otra cualquiera, y bastante menos incierta que otras muchas. Vuestro papel se reducirá a sentaros en un sillón y aguardar los acontecimientos. Yo pagaré la casa, los criados, los aparatos, en una palabra, todo cuanto necesitéis. Luego, cuando comiencen las ganancias, os quedaréis con la cuarta parte de ellas. Tal fue, señor Holmes, la proposición que me hizo el señor Blessington. No os cansaré contándoos los trámites que seguimos hasta llevarla a la práctica. Y sí solamente que el día de la Asunción debuté como especialista de las enfermedades nerviosas en Brook Street. Blessington vino a vivir conmigo, aduciendo un padecimiento del corazón y la necesidad de un médico a todas horas. Se quedó con dos buenas habitaciones del primer piso y me dejó a mí el resto de la casa. Era un hombre muy original. Salía muy poco y no recibía visita alguna. Solo en una cosa era meticuloso y exacto. Todos los días, a la misma hora, entraba en mi despacho, contaba el dinero que había ganado, me entregaba 5 chelines y 3 peniques por cada guinea y se quedaba con el resto. Confieso sinceramente que yo estaba satisfecho de esta asociación. Desde el primer momento obtuvimos un verdadero éxito. Yo no sé si por la reputación adquirida en el hospital, si por el sitio de la consulta, o si por 2 o 3 aciertos que tuve al principio, el caso es que ya estoy perfectamente acreditado y que mi protector ha logrado una verdadera fortuna. Hace algunas semanas, Blessington entró muy emocionado en mi cuarto. Me habló de un robo cometido en el barrio de West End y me dijo, convulso y con los ojos brillantes, que antes de la noche ya tendrían dobles cerrojos todas las puertas y las ventanas de nuestra casa. Esta excitación le duró 8 días y llegó hasta tal extremo su miedo que suprimió el paseo de la tarde, y si yo le preguntaba la razón de sus temores, se enfurecía y se negaba a responder. Poco a poco se fue calmando y había ya recobrado sus antiguas costumbres cuando un nuevo acontecimiento ha venido a hundirle en el lastimoso estado en que se halla en la actualidad. Veréis, hace 2 días recibí la siguiente carta que no llevaba fecha ni firma. Un noble ruso, habitante en Inglaterra desde hace algunos años, desea la asistencia del célebre doctor Percy Trevelyan. Conocedor del gran talento del señor Trevelyan y padeciendo desde muy joven ataques epilépticos, solicita del señor doctor que le reciba mañana de 6 a 6:15 de la tarde. Esta carta me alegró mucho porque, precisamente, la dificultad del estudio de la catalepsia consiste en la variedad de los casos. Ya supondréis que a la hora indicada ya esperaba yo impacientemente en el gabinete de consulta. A las 6:10 entró el enfermo. Era un hombre ya viejo, delgado, pero de aspecto vulgar, que no respondía a lo que yo había supuesto. Lo que más me extrañó fue el aspecto de su compañero, un joven alto y fuertemente constituido, como un Hércules, y cuya solicitud y cariño en sostener y guiar al anciano hasta el sillón contrastaban rudamente con sus ojos sombríos y crueles. «Perdonadme, señor doctor, que haya venido yo también», me dijo en correcto inglés, aunque ceseando algo. «Pero no he podido separarme de mi pobre padre». Yo me conmoví ante esta filial inquietud. «¿Qué, deseáis asistir a la consulta?» «No, de ningún modo. Me sería muy doloroso ver padecer a mi padre. Si no tenéis inconveniente, estaré en el salón de espera durante la consulta». Accedí a su deseo, y el joven salió del gabinete. En cuanto nos vimos solos, me puse a preguntar al enfermo respecto de su dolencia. Según pude observar, le costaba trabajo encontrar las respuestas adecuadas, lo cual no tenía nada de extraño, dado su escaso conocimiento de la lengua inglesa. De improviso, le faltó la voz y quedó rígido en el sillón con los ojos fijos sobre mí, presa de un ataque. Mi primera impresión fue de horror. La segunda, mucho temo que no fuera tan humana desde el punto de vista profesional. Tomé nota de las pulsaciones y de la temperatura del enfermo, me aseguré de la rigidez muscular y examiné con atención sus convulsiones reflejas. Todos los detalles concordaban perfectamente con los que yo había observado en enfermedades idénticas. Después corrí al laboratorio en busca de medicamentos con que hacerle volver en sí, y ¿cuál no sería mi estupefacción cuando al entrar, 5 minutos después en el gabinete, vi que el enfermo había desaparecido? Salí al salón de espera y tampoco hallé a nadie. El criado que introdujo al padre y al hijo no les había visto salir. Aquello me pareció muy extraño. No obstante, cuando regresó Blessington de su paseo habitual, no le dije una sola palabra. Y ya pensaba que no volvería a ver a tan extraños clientes, cuando esta tarde se me presentaron a la misma hora de ayer y tan tranquilos como si no hubiera sucedido nada. «Tenéis que dispensarme por haberme marchado ayer de un modo poco correcto», me dijo el padre. «Verdaderamente», contesté, «me resultó algo extraña vuestra conducta». «Después de una de mis crisis epilépticas, me suele suceder que olvido todo, y ayer me ocurrió eso. Abrí los ojos, me vi en una habitación extraña y, sin recordar cosa alguna, me apresuré a salir». «Y yo», continuó el hijo, «al ver salir a mi padre, creí que había concluido la consulta, y lo seguí. Hasta hoy por la mañana no me enteré de lo ocurrido». «Bah», contesté riendo, «eso no tiene nada de particular, y si tenéis la amabilidad, joven, de esperar aquí, pasaré con vuestro padre al gabinete de consulta y reanudaremos la sesión de ayer». Durante media hora estuve examinando al anciano. Hice el diagnóstico, le dicté el tratamiento que debía seguir y, finalmente, le vi marchar del brazo de su hijo. Blessington volvió de su paseo una hora después, y al poco rato le sentí bajar con precipitación la escalera, y entró como un loco en mi gabinete diciendo: «¿Quién ha estado en mi habitación?». «¿En vuestra habitación? Nadie». «¡Mentira!». «¿Cómo mentira?». «Venid conmigo». Acostumbrado a su grosería, me encogí de hombros y subí detrás de él. En efecto, en la alfombra de su cuarto se notaban claramente las señales de unos pies. «¿Os convencéis ahora?», me dijo Blessington. «Ya veis que, a pesar de que traigo los pies mojados, no son mías estas huellas». Tenía razón. Las huellas eran de unos pies mucho más anchos que los suyos. Inmediatamente pensé en el hijo del noble ruso. Sin duda, él fue quien aprovechó la consulta de su padre para subir la escalera y penetrar en el cuarto de Blessington. Sin embargo, yo no me explicaba la extrema agitación de mi protector, teniendo en cuenta que todo estaba intacto y que nada absolutamente faltaba. No he podido obtener una palabra de él, y lleno de ansiedad, he tomado un coche y he venido en busca vuestra para que me ayudéis a aclarar este enigma. Sherlock Holmes había escuchado el relato sin pestañear. De su rostro únicamente se movían los labios para aspirar y expeler el humo de su pipa. Cuando el doctor dejó de hablar, levantóse muy despacio, cogió su sombrero, me alargó el mío y, dirigiéndose hacia Trevelyan, dijo una sola palabra: «¡Vamos!». Un cuarto de hora después nos hallábamos en el número 403 de Brook Street, una casa severa y triste, como todas las del aristocrático barrio de West End. Un groom nos abrió la puerta y comenzamos a subir la alfombrada escalera. De pronto se apagó la luz y oímos una voz temblorosa que nos decía: «¡Alto! Si dais un paso más, os descerrajo un tiro». «Vamos, señor Blessington», dijo el doctor, «esto es demasiado». «¡Ah! Sois vos, Trevelyan», contestó la voz algo más tranquila. «¿Quién son las otras personas que os acompañan?». El doctor Trevelyan dijo nuestros nombres. «Bien, bien», dijo la voz. «En ese caso, subid y dispensadme que haya obrado de este modo tan brusco». Y mientras hablaba, dio la vuelta a la llave del gas. Ya encendida la luz, percibimos en lo alto de la escalera la figura de un hombre, cuyo aspecto era el de un desequilibrado. De gran corpulencia, aunque debió serlo de mayor todavía, tenía el semblante muy pálido y rugoso, los labios temblorosos, inquietas y azoradas las pupilas. «Celebro mucho veros, señor Holmes», dijo, aparentando serenidad espiritual y guardándose un revólver en el bolsillo del pantalón. «Veo que el doctor Trevelyan se ha anticipado a mis deseos, llamándoos para que resolváis este problema. ¿Qué opináis de las huellas que hemos hallado en mi cuarto?». «Antes que nada», respondió Holmes, «necesito saber quiénes son esos dos hombres y qué clase de relaciones tienen con vos». «¿Conmigo?», contestó algo precipitadamente el señor Blessington. «¿Yo qué sé?». «Nada sabéis. Tened la amabilidad de seguirme. Por aquí». Y nos condujo a una alcoba amplia y bien amueblada. «Mirad, señor Holmes», dijo Blessington, indicando una caja de hierro colocada al pie de la cama. «Ahí está toda mi fortuna, que, según os habrá dicho el doctor Trevelyan, no es muy cuantiosa. Juzgad cuál sería mi terror cuando vi estas huellas y pensé en la posibilidad de un robo». Holmes le miró con fijeza. El señor Blessington bajó la cabeza. «Mientras no me digáis la verdad, no puedo aconsejaros ni ayudaros», dijo con gravedad mi compañero. «Si os la he dicho toda». Holmes volvió la cabeza con un gesto despreciativo, y dirigiéndose al doctor murmuró: «Buenas tardes, señor Trevelyan». «¿Pero me dejáis así? ¿No me decís nada?», gimió Blessington. «Lo único que puedo aconsejaros es que seáis franco». Y sin decir una palabra más, bajamos a la calle. Cerca ya de casa, Holmes rompió el silencio diciéndome: «Siento haberos molestado, amigo Watson, por semejante tontería». «¡Qué lástima! Un asunto tan claro y tan...» «Claro», interrumpí. «Yo lo veo bastante obscuro. Para mí es indudable que existen, lo menos, dos personas que tienen interés en entrar en las habitaciones de Blessington. Y eso ha sido lo que ha hecho el joven mientras el viejo se consultaba con el doctor». «¿Y el ataque?» «Fingido, amigo Watson. Aunque otra cosa crea nuestro especialista, la catalepsia es una enfermedad facilísima de imitar. Lo sé por experiencia». «Pero, ¿cómo acertaron con una hora en que justamente estaba fuera Blessington?» «No ha sido pura casualidad. Ellos tienen la seguridad de que Blessington sale todas las tardes de paseo. Y esto es una prueba más de que no le son enteramente desconocidos al protector de Trevelyan. Tengo tal seguridad de ello que no necesité ver la caja de valores intacta para comprender que se trataba de algo más que de un robo. Bastaba ver la expresión de espanto que tenía el rostro de Blessington. Seguramente tiene motivos para temer por su vida, aunque no quiera o no pueda decirlos. Quizá mañana esté más comunicativo». «¿Y no se os ha ocurrido que tal historia del ruso y de su hijo solo sea una invención del doctor Trevelyan para ocultar su entrada en el cuarto de Blessington?» «No está mal pensado. También a mí se me ocurrió esa idea, pero la rechacé inmediatamente. Se conoce que no os fijasteis en las huellas de la escalera que correspondían perfectamente a las de la habitación. Eran de una bota de punta cuadrada, bien diferente de las de forma puntiaguda que usa Blessington y mucho más anchas que las de Trevelyan. Y ahora, si os parece, dejemos esta cuestión y vámonos a dormir. No sé por qué me figuro que mañana tendremos que volver a Brook Street». Mi amigo acertó. Al siguiente día, una mano me sacudió en mi sueño, y al despertarme, vi la figura de Sherlock Holmes junto a mi lecho. Empezaba la mañana. «¡Vamos, Watson!» «¿Qué ocurre?» «La aventura de Brook Street». «¿Ha sucedido algo nuevo?» «Una cosa trágica. Oíd». Y aproximándose al balcón para aprovechar lo débil de la luz, leyó lo siguiente, escrito con lápiz en un pedazo de papel: «Por amor de Dios, venid». Un cuarto de hora después, llegamos a la casa de Blessington. El doctor Trevelyan nos aguardaba en la escalera. «¡Qué desgracia, Dios mío!», exclamó, llevándose las manos a la cabeza. «¿Qué ocurre?» «Blessington se ha suicidado». Holmes palideció. «¿Suicidado?» «Sí, esta noche se ha ahorcado. Yo no sé dónde tengo la cabeza. La policía está arriba, con el cadáver». «¿Cuándo habéis descubierto el suicidio?» «Todas las mañanas, Blessington tomaba una taza de té como desayuno. Y hoy, al subir la criada con ella, halló al desgraciado pendiente del techo. Había atado la cuerda al gancho de la lámpara. Se subió encima de una silla y, después, dando un puntapié, se dejó balancear en el aire». Holmes permaneció un instante silencioso. «Con vuestro permiso», dijo al fin, «voy a subir a verle». Trevelyan y yo le seguimos. Al entrar en la habitación de Blessington, no pudimos reprimir un gesto de espanto. El cadáver permanecía colgado todavía del techo. Su cuello se había alargado. Los ojos estaban fuera de las órbitas. Negra la lengua colgante, y por debajo del camisón de noche salían los pies, deformados por la última convulsión. Junto a él un inspector correctamente vestido tomaba notas en un cuaderno. «Hola, Holmes», dijo al vernos entrar. «Tengo mucho gusto en veros». «Buenos días, Lanner», respondió mi amigo. «Espero que no os serviré de molestia». «Al contrario, querido». «¿Tenéis algunos antecedentes de este drama?» «Me parece que sí». «¿Y qué opinión habéis formado?» «Pues, según mi modo de ver, este individuo tomó esta decisión estando acostado. Ved la señal del cuerpo en la cama. Y quizá después de haber pasado toda la noche meditando sobre ello». A juzgar por la rigidez de los músculos, intervine. Debe de hacer más de 3 horas que falleció. «¿Habéis notado algo extraño en la habitación?» preguntó Holmes. «He visto un destornillador y algunos tornillos en el tocador», contestó Lanner. «Ha debido también fumar mucho durante la noche, porque he encontrado 4 colillas en el zinc de la chimenea». «Ah, ¿y habéis hallado la boquilla?» «La boquilla, no, la petaca». «¿La petaca? ¿Dónde?» «Aquí, en el bolsillo del gabán. Tomad». Holmes la abrió y, sacando el único cigarro que contenía, se puso a olerlo. «Este es tabaco habano, mientras que las colillas son de un tabaco especial traído de Holanda, de las Islas Orientales». Y cogiendo las 4 colillas, comenzó a examinarlas con la lupa. 2 de ellos han sido fumados con boquilla. Los otros 2 no. 2 han sido cortados con un cuchillo mal afilado. Los otros con los dientes. Unos dientes duros y cabales. Esto no es un suicidio, querido Lanner». «¿Que no es un suicidio?» «No, señor. Ha sido un asesinato con las agravantes de premeditación, alevosía, nocturnidad y una porción de cosas más». «Imposible». «¿Cómo imposible?» «¿Os parece que hay alguna persona tan idiota que exija este procedimiento para un asesinato?» Holmes encogióse de hombros. «Y además», prosiguió el inspector, «¿por dónde iban a entrar los asesinos?» «¿Por la puerta?» «No puede ser. Esta mañana se hallaban intactos los cerrojos y la cerradura». «Entonces, han cerrado detrás de ellos». «Bueno, pero ¿qué motivos tenéis para pensar semejante cosa?» «Dejadme unos momentos y os prometo decíroslo todo». Y dirigiéndose hacia la puerta, hizo funcionar la cerradura, examinándola minuciosamente. Luego miró y remiró la cama, la alfombra, las sillas, el mármol de la chimenea, el cadáver, todo cuanto había en el cuarto. «¿Qué opináis de la cuerda con que se ha cometido el crimen?» dijo con una leve ironía al concluir su examen. «La cuerda procede de este rollo», dijo el doctor Trevelyan, sacando uno de debajo de la cama. «Blessington tenía un miedo terrible al fuego y guardaba siempre al alcance de su mano esta cuerda para descolgarse inmediatamente por la ventana en caso de peligro». «Ah, entonces eso ha debido facilitar la tarea a los asesinos. Ahora me vais a permitir que me retire y que me lleve este retrato de Blessington». «Pero no habéis dicho nada», dijo el doctor Trevelyan al ver que Holmes se dirigía a la puerta. «Os anticiparé algunas observaciones», respondió mi amigo, volviendo sobre sus pasos. «Es indudable que en este asunto han intervenido 3 personas, los 2 individuos de la consulta y otro que no sé quién es, pero que no tardaré en saberlo. Este último ha debido introducir en la casa al falso noble ruso y a su hijo. ¿Habéis detenido, amigo Lanner, al groom?» «Ha desaparecido», repuso el doctor Trevelyan. «Entonces, ese es el tercero. Los 3 asesinos han subido la escalera sigilosamente. Primero el viejo, después el joven y por último el groom». «Hombre, Sherlock», exclamé. Holmes continuó imperturbable. «Los 3 individuos llegaron al cuarto de Blessington y forzaron la puerta con un alambre. Podéis convenceros vosotros mismos observando la cerradura. En cuanto entraron, el primero de ellos se arrojó sobre Blessington. Tal vez estuviera dormido. Quizá quedara sin voz por el espanto. Tal vez las paredes sean muy espesas para dejar pasar la voz. Lo cierto es que no se ha percibido grito alguno. Después de amarrar fuertemente a Blessington, simularon un tribunal de justicia. Durante el tiempo que duró la sesión, fumaron los tres jueces. El más viejo, que estaba sentado en este sillón de mimbre, fumó con boquilla. El más joven se hallaba de pie junto a la cómoda. Fijaos en esta ceniza. El otro criminal estuvo paseando. Después, ya condenado Blessington, procedieron a su muerte. Tan meditado y dispuesto había sido todo, que trajeron una polea para pasar la cuerda y estos tornillos para sujetarla en el techo, pero desistieron de su primera idea viendo el gancho de la lámpara. Una vez perpetrado el crimen, salieron dos de ellos y el tercero cerró la puerta por dentro. Esto es cuanto puedo deciros. Mientras habló Holmes, nadie pronunció una palabra. Después, y sin dejar tiempo para las discusiones y las admiraciones, Lanner salió en busca del groom, y Holmes y yo regresamos tranquilamente a Baker Street. Cuando terminamos la comida, Sherlock se levantó de la mesa y me dijo: «Volveré antes de las 3, porque a esa hora estoy citado con el inspector y con Trevelyan. Espero en que, a mi vuelta, ya habré descubierto todo absolutamente». A las 3 en punto llegaron Lanner y el doctor. Holmes no volvió hasta cerca de las 4:15. «¿Qué hay de nuevo, amigo Lanner?», interrogó con voz algo irónica. «Que ya hemos cogido al groom». «Muy bien. Yo también tengo a los otros dos». «¿De veras?» exclamamos los tres a la vez. «Por lo menos sé quiénes son». «¿De veras?» volvimos a repetir. «Sí. Según yo había supuesto, ese individuo que se hacía llamar Blessington, así como sus asesinos, es antiguo conocido de la policía. Se llaman Biddle, Hayward y Moffat». «¿Los que robaron la casa de banca Worthington?» «Los mismos». «Entonces Blessington no es otro que Sutton». «Precisamente». Trevelyan y yo nos miramos sin saber qué decir. «Ya recordaréis el robo que se cometió en la casa Worthington», nos explicó Holmes. «Hace algunos años. Los ladrones fueron 5. Estos 4, Sutton, Biddle, Hayward, Moffat y un quinto llamado Castwright. El robo ascendía a 7,000 libras esterlinas. Fueron detenidos los 5, pero como no se les pudo probar nada, se les puso en libertad. Después, Sutton denunció a sus compañeros. Castwright fue ahorcado, y los otros 3, condenados a 15 años de trabajos forzados. Aprovechándose del último indulto, salieron antes de cumplir toda la condena, y su primera idea fue buscar al traidor y vengar la muerte de su compañero. Ya veis cómo lo han logrado». Tal fue la extraña aventura del médico Trevelyan y de su original protector. La policía no pudo hallar a los criminales. En Scotland Yard se cree que perecieron con el vapor Nora Creina, que naufragó hace algunos años cerca de Portugal. Como no se pudo probar nada contra el groom, fue puesto en libertad a los 2 días. Fin de El paciente interno.